amiguitos y amiguitas, con este redoble no sabemos qué nos va a deparar hoy. Con este redoble tampoco sabremos qué es lo que nos va a deparar mañana. Así que, ¿qué más da? Vivamos el redoble. Bueno, un martes más nos embarcamos aquí en la nave interestelar de Desfase Lunar desde la tecnología de Sinchilic y Radia. Y como decíamos, un martes más. No sabemos lo que será de nuestro redoble. Now then, what's going on here then, eh? PC3 pushed his truncheon up me to see if he could find the pros and cons to fit the crime. He committed me, did PC3, to the downtown infirmary for a routine walloping. Well, he cried, as he desperately tried to hand a citation to my bed. The charge being rattling a brass bedstead within 10 yards of Her Majesty's highway. But I rattled so long and I rattled so obscene, the ground it shook and it disturbed the Queen. The Queen was caught, her knickers down, soft and silky they hit the ground. I saw the size of her burning bush, the fire within blazing hot. I knew she could accept everything I could give in one long, majestic, eternal, life-giving, soul-stirring hot shot. The places one could go within her could enslave a traveler for a lifetime. Lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilic y Ratia. Hola, hola, hola, hola. Y detrás de una ola viene otra ola. Un gran saludo, Radio Masojas. Otro martes más, venimos desde las zonas más barriobajeras del mundo. Y a mucha honra. Bueno, sacamos otro martes más desde aquí, desde Desfase Lunar, las informaciones que nos soléis mandar y otras que desgranamos de algunas páginas que consideramos tienen las manos más blancas que otras. Alabado sea el alambique que tenemos aquí en nuestra oficina aquí en Brooklyn, que no hace más que destilar ese bourbon para matar nuestra ansiedad. Miramos todos los papeles que tenemos aquí por resolver y por quitar del medio. Así que para no crear tensiones corporales, le damos al botón este azul, al azul o al verde. Es que azul y verde no está tan definido. ¿A cuál le darías tú? Y le voy a dar a este. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martín. Se sia no salgueiro não ganhar. Deu pausa até chorar, mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar. É, né, pois é, se esse ano o Salgueiro não ganhar. Deu pausa até chorar, mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar. É, vermelho e branco, sua bandeira, sua fibra, seu encanto. Na Zona Norte, lá na Tijuca, represent o Rio de Janeiro. Lá vem Salgueiro, lá vem Salgueiro. É, é, pois é. Se esse ano Salgueiro não ganhar, eu posso até chorar, mas no ano que vem, novamente na avenida eu vou sambar. Seu encanto da Zona Norte, lá na Tijuca, representando o Rio de Janeiro. Lá vem Salgueiro, lá vem Salgueiro. É, é, pois é. Amanguinos somos trabajadoras, somos luchadoras, pero trabajamos con nuestro esfuerzo. Amanecemos y nochecemos. Jiquinchay Dina, burguanumique terrorista, asesina, malvada. ¿A cuánta gente está haciendo llorar? Guacuay mi paja, manam, con chinchan cancho, malvada paja. Y me mantatas nacera, rumi manta. Mayumanta, mayupas kuyurinmi, rumipas kuyurinmi. Iwa kwarmiha, imanasata, mana yakikunchu, mana kunshinchay huagdina. Pueblo ayacuchano, levanta kuchuan, yapachanchik, imanasha, derechunchik manta, reclamananchikpah, manam yuhanchiha, suachu, traficanti chukanchik, ni terrorista chukanchik, matans, kainataña, wanyuchiwananchikpahas, ayacuchanos, peruanos, somos peruanos, yapachanchik, unikusunchik, kinaspanchik, levantasunchik, manam yuhanchiha, maltratutacho, ruasunchik, pitapas, maitapas, reclamasunchik, mi derechunchikta, imanasham, upayaya, uyarayankichik, manchakuimanta, kunan manchaykachuanchik, mi, cada uno tan presuta, apasunkichik, cada uno, hankuna kankichik, terrorista, hankunam kankichik, pandillero, hankunam kankichik, narcotraficante, narcoterrorista nipti mancha cui manta kuna yo sin cuñacho ya paruna y mata mancha con kichi aya kucha na kuna y mata mancha con kichi na kuna mana mancha terrorista chukanchi trabajadora mkanchi peruano mas sin guayu. Bueno, y escuchamos en el idioma peruano indígena las protestas de un pueblo por defender simplemente un río. Terrorista chupancho, pueblo amanguinos, somos trabajadoras, somos luchadoras, pero trabajamos con nuestro esfuerzo. Amanecemos y nochecemos. Jiquinchay Dina, burguanumique terrorista, asesina, malvada. ¿A cuánta gente está haciendo llorar? Bueno, denuncian que por luchar por defender sus ríos les acusan de ser terroristas y que ellos solo defienden la vida, no apalean ni matan a nadie. Ayacuchano levanta cuchón y apachanchik y manasca derecho un chikmanta reclamanan chikpaj manan biujanchija suachu traficante chukanchik ni terrorista chukanchik matan. Recuerdan que tampoco son ni traficantes ni terroristas. Ya pachanchik único sunchik quienes panchik levanta sunchik manan biujanchija maltrato tachoro sunchik pitapas maitapas reclamas sunchik mi derecho un chiktam. Y que contra estas causas da igual que seas peruano o que seas holandés, hay que levantarse a por ellos. Piensa y chiquia chaita, hay juta jinaña, guayu chivachcanchi, y manasca, que guay quichiquia, guayu chisun quichinispa, hasta policía militar con atapas, esforzachca. Señores policías, por favor, ténganse cuenta ustedes también, son hijos del pueblo, yo como una madre guamanguina, yo con tanto dolor he dado luz a nuestros hijos, que no hay que pues este matanza. Paikunaya, valiente caspaja, yo sin mucho, parlachun, jalacha chay persona kunaba, lima perichan yapa con. Liapa, comisión cuna, yapa Ayacucho, Puquio, Juliaca, Cusco, Pun, Arquipa, yapan liahta, richka, chaiwan ya, jaricas paca, parlachun, richun, ama policía, wawan chicta, manda. Bueno, y así suena la voz por defensa de la tierra, como siempre. Da igual en la parte del planeta que estés, los mismos son los que nos joden a los mismos. Bombacha tu hiachka. Salto tecnológico y recordábamos que nos situábamos en Perú y escuchábamos lo que contaba la gente que lucha por su entorno. Bueno, en esta actualidad se estima que el conflicto armado interno que se está viviendo en Perú causa 69.280 muertos, de los cuales 20.000 fueron adjudicados a los agentes del Estado, ya sea fuerzas armadas o fuerzas policiales. La mayoría de víctimas fueron de la región de Ayacucho y muchas de las víctimas fueron inocentes. Los militares utilizaban los mismos métodos que hoy reproducen con nuestros hermanos y hermanas acusados de terroristas sin pruebas ni investigaciones previas, realizando detenciones arbitrarias y obstaculizando el debido proceso que todo ciudadano y ciudadana tiene por derecho propio. Bueno, por otro lado, los agentes del Estado y de otros estados, da igual que sea el de Perú o de otras partes del mundo, en vez de cuidar la vida que la está quitando a sus propios moradores. Lo decimos porque los estados matan a la población en las protestas y utilizan el estigma de terrorista para justificar sus propios crímenes. Desde Perú nos recuerdan que muchos de sus familiares han sido torturados, asesinados y desaparecidos, acusados de terrorismo solo por ser estudiantes, líderes de sindicales, profesores o alcaldesas que defendían los derechos de los habitantes de sus pueblos. Amanecemos y nochecemos. Kikinchaidina, burguanúnica terrorista, asesina, malvada. ¿A cuánta gente está haciendo llorar? Guacuay mi paja, manam, con chinchan cancho, malvada paja. Y me manta tajnacera, rumi manta, mayu manta, mayu pas cuyurinmi, rumi pas cuyurinmi. Y guacuar mi ja, y manasata, mana yaki conchu, mana con chinchay, guacdina. Pueblo ayacuchano, levanta cuchuan, yapachanchik. Y manasca, derechunchik manta, reclamanan chikpaj. Manam yuhanchija, suachu, traficanti chukanchik, ni terrorista chukanchik, matans, kainataña, wanyu chiwanan chikpajas. Ayacuchanos, peruanos, somos peruanos, yapachanchik, único sunchik, jinaspanchik, levanta sunchik. Manam yuhanchija, maltratutacho, roasunchik, pitapas, maitapas, reclamasunchik, mi derechunchikta. Y manasca, upayaya, uyarayan kichik, mancha kuimanta, kunan mancha y kachuanchik, mi, cada uno tan presuta, apasun kichik, cada uno, hankuna kankichik, terrorista, hankunam kankichik, pandillero, hankunam kankichik, narcoterrorista, nipti, mancha cuimanta con ayoxin cuñacho ya parona, y mata mancha con kichik, ayacuchana cuna, y mata mancha con kichik, jampuna, manam yuhanchik, terrorista chukanchik, trabajadoram kanchik, peruano masinchik, guanyuchkan, piensa y chiquia chaita, ayujuta jinaña, guanyuchiwachkanchik, y manasca, caiguaway kichik ya, guanyuchisun kichik nispa, hasta policía militar con atapas, esforzachka, señores policías, por favor, dénguense cuenta ustedes también, son hijos del pueblo, yo como una madre, Ramanguina, yo con tanto dolor he dado luz a nuestros hijos que no hay que pues este matanza. Paikunaya, valiente caspaja, yo sin mucho, parlachun, jalacha chay persona kunaba, lima perichan, liapa comisión kuna, liapa ayacucho, pukyo, juliaca, cusco, pun, arquipa, liapan liahta richan. Chaiwan ya, jari caspaja, parlachun, richun, ama policía, wawanchikta, manda chuchu, wayuchinampa. Manga plaza pi bomba chato giachka Wamanga yachta pi balalla parachka Inocentiruna carcel pillakichka Wamanga ya y barrio y aguarta wahachka. Buenas tardes, soy Ángeles Aguilera, de la editorial Planeta, editora de este libro, y les doy la bienvenida. It also does concern you too. You waste your time hanging around with all those freaks out there. Not knowing all the time, they're laughing at you like a clown, laughing at you like a clown. Can you see now? The time is right now, right now. todavía hay quien dice no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras y enterrar tus miedos, liberar el lastre o retomar el vuelo. It's nothing so strange, my friend. Cimande lo cantaba así. Wanna be just men. Only folks who wanna be just men. Bueno, y nos vamos ahora hasta el sur de la península, donde ayer desalojaban una zona donde vivían trabajadores migrantes. Bueno, desalojaban esta zona con intimidación de las armas y el fuego en el asentamiento chabolista de Huaylili, que está en Almería. Bueno, este asentamiento, como decíamos, está habitado por personas de otras partes que no son de Almería, prácticamente, para explicarlo, y que trabajan en condiciones vergonzosas, claro. Bueno, así otra vez más, la clase dominante y sus instituciones continúan la guerra contra la clase trabajadora y sobre todo contra la clase trabajadora más pobre. En esta zona de Almería, la zona de invernaderos, la mano de obra es la más barata y es esta obra, esta mano de obra barata colocada a las personas en situaciones de necesidad extrema y de desesperación. Bueno, más de 450 personas que vivían en esta zona desalojada, como decíamos, son las que sacan adelante las cosechas en el campo de Almería, explotados, mal pagados y sin alojamientos, como no, por eso estaban alojados en esa zona chabolista. Bueno, por otro lado, ha habido alguna gente que se ha solidarizado con esas personas y han alquilado dos autobuses para llevar a los que quieran a una nave en el barrio de Los Grillos, en Níjar. Bueno, esta zona que está remandada por el PSOE, ahora ya no tiene excusas con los de Vox o los del Partido Popular para decir que la extrema derecha son los únicos que no apoyan a los inmigrantes y no exigen condiciones respetables para cualquier trabajador, venga de cualquier parte del mundo que venga. Bueno, desde Pastor y Filgrana nos recuerdan también que el trabajo barato se consigue colocando a las personas en situaciones de necesidad extrema y desesperadas. Así las puedes manipular más. Así hoy desalojaban con la intimidación de las armas y el fuego el asentamiento chabolista de Huaylili, como decíamos, en Almería, donde vivían 450 personas, jornaleros, migrantes, da igual de dónde fueran, eran trabajadores. Y los ayuntamientos miran, como no, para otro lado. derogar de forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Pueden legalizar. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Bueno, y nos vamos hasta la zona catalana, donde distintos grupos sociales denuncian que han detectado a otro nuevo policía infiltrado en sus propios movimientos. Así que parece ser que los... Desde que no existe la ETA, quieras que no... Vamos a ver, no nos pongamos nerviosos, que yo no quiero entrar en conversaciones tensas. Bueno, así es el segundo policía infiltrado en movimientos sociales. Dicen que no es la primera vez que sucede un caso semejante, ni será el último. Bueno, parece ser que uno de estos agentes pudo infiltrarse en grupos sociales como el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalans y a la Juventud Republicana. Bueno, se sorprendían, ya que este agente de la Policía Nacional, parece ser que era, se mostraba muy instruido en la causa catalana, sobre todo literaria y anarquista. Su infiltración la comenzó en el gimnasio de un centro social ocupado y desde allí, dicen, fue construyendo su personaje para ganarse la confianza de otros activistas de estos centros sociales. Y es que, ¿cómo se ocurre hacer en un centro social un gimnasio? Lo que hay que hacer son bares. ¡Hay que morirse en los bares! ¡Hay que morirse en los bares! Now. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Ratia. Comunicado. Comunicado. Mira, si tenemos que mirar para Francia, nos la sopla sus quesos. Pero admiramos que lleven 2 días de huelga, ni más ni menos, de huelga general, hablamos. Y es que desde aquí nosotros pensamos, mira que nos lo contaba nuestra amada Luna, nuestra lunita lunera. Nos decían, por muchos likes y rights que te digan en el Facebook, como no salgas a la puta calle a cagarte en las muelas de tus dirigentes, no va a cambiar nada. El pasado jueves 19 de enero, Francia vivía una huelga general con muy importante participación, ni más ni menos, por la clase obrera. Bueno, es un ejemplo más de lo que podíamos decir en otras partes del mundo. Se trata de decir no, por ejemplo, rotundo a la reforma del sistema de jubilaciones de los partidos de la derecha. En los que ellos consideran que una persona de 62 años no tiene derecho a jubilarse y debería de esperar hasta los 64 años para hacerlo. Eso sí, ya me gustaría ver a más de uno coger un pico y una pala, de esos de los que hacen esas leyes. Que doblen el lomo. Bueno, así como decimos, Francia vive una segunda jornada de huelga general. Los principales sindicatos son sindicatos de trabajadores unidos para la mencionada jornada de lucha en contra de la reforma de las pensiones que solo dicen favorece al gran capital. Más información sobre el tema la tenéis publicada en insurgente.org. Bueno, y en la pista número 2 nos acompañaba ni más ni menos que Cimande, y nos mandan este mensaje para continuar en este vuelo en el que la columna vertebral se te eriza por la pelona que está cayendo. ¿Qué tiene de bueno que haya menos de 6 grados que se te ponen las carnes prietas? We can go. This is a Rastafarian folk song dedicated to the world's first hippie. Hail Jah Rastafari! Hail Jah Rastafari! Behold how good and how pleasant it is praise be, for praise brethren to dwell together in unity. Yes, praise be to true words, brother. True words. It is like the precious ointment upon the head that runneth down to the beard. Even I man's beard that went down to the skirt of Ayman. Amiguitos, amiguitas. Sila. Esto es un sin vivir. Ya sabéis que más vale darle al tambor. Un ratito le damos a dar al tambor con esta banda Rastafarian Folk Song. A ver qué os parece. Nobody know feminine. Ala, ala, ala, ala, cha. Everybody know feminine. Only Babylon and them could have never know feminine. Speak, brother. Peace and love is the message. Rastafari is bringing you this message. Yes. Rastafarian folk song dedicated to the world's first hippie. This is a Rastafarian folk song dedicated to the world's first hippie. Hail Jah Rastafari! Hail Jah Rastafari! Behold how good and how pleasant it is for praise brethren to dwell together in unity. Yes, praise be to Rastafari. True words, brother. True words. It is like the precious ointment upon the head that runneth down to the beard. Even Ayman's beard that went down to the skirt of Ayman's garment. Sila. Y de alguna isla Rastafaraday también decían: no te rindas, que la vida es eso. La vida es continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el puto cielo. No te rindas, por favor. No cedas, porque si no, yo puedo menos. Peace and love is the message. Rastafari. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Y Y si hay fuego en tu alma es porque hay vida en tu sueño. Porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. ¿Qué cojones? Te quiero. Yes, peace, my friend. The Rastafari is bringing this massive fire. Power to the people, power to the people, and right on. ¿Quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia.

A estos últimos me siento cercano. A estos puertos costreros, chatarreros, con grúas, sin paisajes, con vida de borrachera, con borrachera de paso, malolientes, grises, nadie los puede salvar, son así de hermosos, ¿no lo ves? Pereira. Bueno, estamos en este cajón de la locura. Sentimos esos crujidos que has tenido que soportar. Es que siempre hemos sido un desastre. Mientras tanto, escuchamos a Elsa Suárez con Deixa Iso Pra Lá. Fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Ai, deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pense, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pense, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Se eu não estou fazendo nada, vai mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Não estou fazendo nada, nem você também. Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Ai, deixa que diga o que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que diga o que pense, que fale. Hojas naturales de Ida Vitale. Arrastro por los cambios un lápiz, una hoja, tan solo de papel, que quisiera como del árbol, vivaz y renaciente, destilase savia y no inútil tristeza, menos fragilidad y disilusiones. Una hoja que fuese alucinada y autónoma, capaz de iluminarme, llevándome al pasado por una ruta honesta, abierta a las paredes cegadas y limpia, limpia de esa historia verdadera, de las pintarrajeadas artimañas que triunfan. Solo hoja y lápiz para un oído limpio, curioso y desconfiado. Desconfiado. Y la habitación. Sí. So tricksters banging at my door. I'm not fighting with them anymore. The new life starts here. Generals, presidents, how do you do? I can make it with or without you. The new life starts here. I hold you, baby. estos días tan fríos hay que sorberse los mocos. Es inevitable. Y mira que el resfriado lo tenemos controlado, ¿eh? Lo hemos superado. Johnny, lo tenemos superado. Dime, Parker, que vengo aquí de los polos. Pues mira, aquí con la tontería hemos cerrado otro capítulo más y tenemos toda la oficina llena de casos por resolver, ¿eh? Todavía. No nos importa. Entre otras, recordamos a nuestros radios masocas que hemos escuchado la pista número 2 hace nada. Mira lo que pasa cuando decimos no hay que volver la vista atrás, pero a veces vuelves la vista atrás y también es bonito, ¿eh? Y solo hierba. Recordar aquellas verbenas cuando íbamos al baile ahí a ver si, no sé, ¿no? Si había un poco de calor humano. Y la pistola brillaba. Y esas cosas que aquí ahora en Brooklyn, en este mes de enero... Nunca fue así. Con esta rasca en Brooklyn, está jodido que te cagas, ¿eh? Sobre todo si piensas que estás en Brooklyn. Y estás en la puta calle. Pues en la pista número 2... Llamado. En este pequeño vuelo de hoy nocturno teníamos a Eric Bardon. Oye, ni más ni menos. Yo he llegado tarde, pero sí, Bardon. Has llegado cuando dinero. Ya estaba Eric me calentando. I'm talking to you. Yes, morning, yes, morning. Yes, I'm talking to you. You better listen to me now. I see no red doors, but I want to paint them black. No colors in this life, go ahead and turn them black. I see people walking by in their clothes. I see them walking by in my happiness. Oh, no more will this crazy girl find a deeper blue. I really could not foresee this thing happening to you. Y a nuestro alambique, que no le falte Eric Bardon para que haga un buen bourbon. Le pega Eric Bardon al bourbon, ¿eh? No sé por qué. Sí, no sé, era un poco burdo, pero a la vez tenía una elegancia pélvica. La engolada voz se llevaba. A ver, entonces que no se te entiende, yo he venido tarde. El tranvía mal. Monstruo de las galletas. Fentanilo. Tienes que tomar más clara de huevo como Caperucita para que la voz le salga más suave. No, yo no soy de la cestita, te equivocas. Mira, soy en la pista número 3, que tampoco estabas tú, ya llegaste, teníamos pistas. A Cimande, ni más ni menos. Pistas, ¿eh? Cimande, que suena así. Pues Cimande el nombre ya te peligro, no sé lo que es, uy, esto ya parece... Listen, brothers, this has got a lot to do with it. And my sister, it also does concern you too. You waste your time hanging around with all those freaks out there in town, not knowing all the time. They're laughing at you like a clown, laughing at you like a clown. Can you see now? Bueno, y ya para acabar, de las partes más bajas de las favelas brasileiras, como nosotros que somos barriobajeros y a mucha honra, como decíamos. Sí, pero con tomavistas, un poquito arriba. Barrios fondos, fondos bajos, bajos fondos, forros por donde queramos. Somos de los barrios bajos a mucha honra. Yo soy el monitor, pero no hace ni puto caso. Un saludo grande y gordo y el martes que viene os torturaremos un ratito más. Mira que os gusta el látigo. Vamos cayendo, pero con elegancia. ¡Salud! ¡Forza el canucho! Desde las favelas, ¿qué era esto? ¡Bragado! Hoje nesse desafio levanta muita poeira. E o corno que perder tem que sair na carreira. Castanha, segura o coco que eu te pego no pandeiro. És um cantador fuleiro, hoje eu vou te arrombar. Sai pra lá, seu maloqueiro, você parece um macaco. E esse cheiro de sovaco é que é duro de suportar. Você pra cantar é fraco, já tá pedindo socorro. Sua cara de cachorro vai morder em outro lugar. Você vai descer o morro no repente mal criado. És um cantador safado e fede que nem gambá. Você é um relaxado, tem cara de cafetão. Descarado e ladrão, só leva o tempo em roubar. És um cantador bundão, nego feio sem vergonha. Vem de ré para o castanha que hoje eu vou te lascar. Você é uma encunha, nem canta nem improvisa. Vai entrar na minha lisa, vai gostar do fumo entrar. Hoje eu te quebro na pisa, vai entrar no meu quiabo. Nem colega e nem cunhado vai querer te amparar. E eu quando fico brabo faço correr besta fera. Te empurro minha esfera dentro daquele lugar. E eu fico que nem pantera e urro que nem leão. Te empurro meu campão dentro daquele lugar. Segura seu fiantão que eu segurei o meu. Se alguém comer o seu, eu também irei provar. Seu cara de fariseu, te falta conhecimento. És um filho de jumento, vai rinchar noutro lugar. Seu conquista fedorento, comigo não tira sarro. Limpa o nariz de catarro, o chiqueiro é seu lugar. Você é que nem um carro, que não pega na ladeira. Cutuco sua traseira, só pra ver a marcha entrar. Você só canta besteira, seu cantador faroleiro. Vá tomar no feijoeiro e queira me respeitar. O meu troco é ligeiro, seu embolador viril. Vá tomar no seu funil, que hoje eu vou te acochar. De você eu tudo sei, gosta de batom em pó. Trabalha com fiofó e chama macho pra ajudar. Vá comer só mocotó pra levantar o seu ponteiro. Esfolo o seu traseiro só de tanto furufar. Você é que nem goleiro e doido como um calango. Gosta de levar um frango só pra ver as bolas entrar. Não aguenta meu fandango, monto na sua regada. Castiga sua rabada e garanto que vai gostar. Terminou nossa parada, você foi muito capaz. A peleja foi em paz, nós temos que encerrar. Terminou a brincadeira, foi uma coisa medonha. É caju e é castanha, sucesso em qualquer lugar. Hoje nesse desafio levanta muita poeira. E o corno que perder tem que sair na carreira. E hoje nesse desafio levanta muita poeira. E o corno que perder tem que sair na carreira. Hoje nesse desafio levanta muita poeira. E o corno que perder tem que sair na carreira. Hoje nesse desafio levanta muita poeira. E o corno que perder tem que sair na carreira.